Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estés muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí estamos haciéndote compañía hasta las 12 del mediodía, como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber. Y venimos a hacerte compañía, como bien digo, de la mano de los ángeles, de la mano de estos seres amorosos que vienen a darnos luz, comprensión, entendimiento, claridad, guía y protección. Y siempre que vos le pidas ayuda a un ángel, siempre que los menciones o que los tengas en la mente, y aunque no te sepas el nombre, la virtud que necesitas de ellos, vas a ver cómo cambia ese instante de tu vida, ese espacio de tu vida, y empezás a tener pensamientos sanadores, regeneradores y positivos. Vamos al ángel para el día de hoy. Viene a nosotros el ángel de la paz. Si cada uno de los habitantes de la tierra le pidiera a este ángel su permanencia en los lugares de conflicto, estoy segura de que lograríamos la paz en forma inmediata. Pero, si no se ponen de acuerdo unos pocos, es difícil esperar que rápidamente esto suceda. Lograr la paz interior es un excelente comienzo para luego pedir por la paz de nuestros hijos, hermanos, padres, esposos, familiares y amigos. Este ángel nos da paz y equilibrio. Nos permite ser mediadores de conflictos que existen en nuestra vida cotidiana. Trae el fin de la discordia. Descomprime las tensiones de un lugar para lograr un mayor entendimiento. Solemos convertirnos en guerreros incansables. Batallamos ante causas justas y no nos bajamos nunca del caballo de guerra. Es ahí cuando puede ayudarnos a encontrar el equilibrio y terminar con esa actitud, dándonos en su reemplazo métodos que favorezcan nuestra vida y nuestro entorno, como pueden ser el don de la palabra, una actitud convincente para terminar con las disputas, o simplemente una sonrisa pacífica que cambie nuestra energía y la de nuestro contrincante. La paz va muy unida a la alegría, al bienestar y a la madurez. Podemos pedir ayuda diciendo: Ángel de la paz, permanece a mi lado durante toda esta situación, o mencionar la causa en la que quiero conseguir paz. Ayúdame a encontrar la armonía de mi cuerpo y mente para llegar a la paz interior y desde allí reflejarla en mis actos y expresiones. La paz de Dios está contigo. La paz estará en nosotros. Será una nueva forma de vida. No lo olvidemos. Este es el momento de vivir en paz. Y ahora le vamos a pedir a este ángel de la paz que nos ilumine, que nos ayude, que nos guíe con un mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Y una cosa que querría aclararte, vos también podés mandarle el ángel de la paz a quien vos quieras. A todos los ángeles se los podemos mandar a otra persona. Le podemos pedir a nuestro ángel de la guarda que se conecte con el ángel de la guarda de la otra persona y así estar pidiéndole ayuda en lo que necesitamos. Pero también podés pedirle directamente a tu ángel o al ángel de la paz. Por ejemplo, mira, te voy a hacer el ejemplo. Esta misma oración. Ángel de la paz, permanece al lado de, ahí digo el nombre de la persona que quiero ayudar, durante toda esta situación, o durante ese examen, durante esta entrevista, durante este día. Ayúdalo a encontrar la armonía de su cuerpo y mente para llegar a la paz interior y desde allí reflejarla en sus actos y expresiones. La paz de Dios está con él. La paz estará en todos nosotros, ¿eh? Así que ayudarlo a alguien, a un ser querido o a un compañero de trabajo o a una persona que ocasionalmente vemos que esté nerviosa y que esté angustiada o que esté haciendo un alboroto, vieron que la gente está sacada. Está como, parece a punto de explotar todo el mundo. Todos están sentados arriba de un búnker explosivo. Entonces, mandar la paz Si tu vecino te altera, si yo ahora en este momento les voy a mandar la paz a los que tengo al lado, que están en una obra en construcción y están sumamente divertidos y escandalosos, así que les pido al ángel de la paz que los serene un ratito, por lo menos mientras estamos en el programa. Pedirle al ángel de la paz que llegue a los lugares donde hay dificultades, donde está, por ejemplo, en este momento, pedir la paz en el mundo, pedir la paz en Medio Oriente, pedir la paz en Venezuela, en Argentina, en donde haya movilización, donde la gente esté alterada. Nosotros estamos todos alterados, esto es cierto. Yo noto que la gente está, vos vas por la calle y manejar es un conflicto, estacionar es un conflicto, pensar es un conflicto, caminar es un conflicto. La gente está como alterada, ¿no? Entras en un negocio y por poco no te ladran, porque la gente está cansada, alterada. Bueno, antes de salir de tu casa, pedí tu paz interior. Y también pedila por los lugares a donde vas a ir. Por ejemplo, tenés que hacer un trámite, mandáselo a la persona que es objeto de tu trámite. Y vas a ver cómo cambian las cosas. Pedirle al ángel de la paz que te acompañe y que acompañe el trámite que tenés que realizar. Eso es contacto angélico. Eso es conexión angélica. Eso es poner la cabeza programada en algo sanador y positivo. Porque si vos salís de tu casa y en cuanto vas a cruzar, alguien no respeta tu lugar y te toca bocina, o alguien te dice una mala palabra, o vos estás pensando en otra cosa y te asustás por una frenada, lo que fuere, uno sale alterado ya y va al predispuesto. En cambio, si antes de moverte, hay tres cosas básicas que uno tiene que hacer para salir a la calle. La primera es protegerse. La segunda es encomendarse. Esto que te estoy diciendo es encomendarte. Y la tercera es estar atento, porque cuidarte vos, porque a lo mejor los demás no te pueden cuidar. Entonces, cuando yo estoy atento, pongo mi atención en eso. ¿Sabes por qué podés poner tu atención? Digo la calle porque la gente sale a trabajar, sale a hacer mandados, sale a hacer compras, sale. Yo hablo de eso en el afuera, pero también lo puedes hacer en el adentro, Pedirle al ángel de la paz que te acompañe en este día, en lo que te toque hacer en tu oficina, en tu casa, en donde sea. Pedir paz es nada más y nada menos que poner paz a tu alrededor. Tendríamos que entender de una vez y para siempre que nuestros pensamientos son palabras, y nuestras palabras son actos, y nuestros actos son nuestro destino. Entonces, si mi pensamiento es sanador, mi pensamiento es reparador, mi pensamiento es luminoso, mi pensamiento está lleno de luz, mi vida es luminosa. Ahora, si mi pensamiento está lleno de oscuridad, de mala onda, de mascullar bronca todo el día, de miedo, porque a veces no hay mala onda, a veces hay miedo, miedo, miedo constante, miedo a lo que tengo que hacer y no disfruto ni lo que estoy haciendo, ni lo que dejo de hacer, ni lo que ya hice, se me pasa la vida. Y soy una persona que no estoy viviendo ni participando de la vida que realizo. Bueno, el ángel de la paz es fundamental para que vos estés en ese paraíso interior. La gente busca la felicidad y cuando te la describe como algo placentero, alegre. Bueno, el ángel de la paz te lleva a la felicidad, te lleva a momentos de felicidad, de serenidad, de paz. ¿Y por qué digo momentos? Porque nada es eterno. Todo tiene que ver con tus emociones, con tus humores, como vos convoques e invoques o pidas la intervención de los ángeles. Entonces, si estás todo el tiempo pidiéndole serenidad, paz, protección, liberación, si te sentís atado, inclusive liberación de tus propios pensamientos. Nosotros muchas veces tenemos pensamientos que nos persiguen todo el tiempo. Estamos todo el tiempo pensando, trayendo, mascullando, y eso es inherente al ser humano, sobre todo cuando vos vivís demasiadas cosas durante el día o durante la semana o durante el mes, o te pasaron cosas muy difíciles en determinado momento. Bueno, pedí conexión con tu ángel. Hoy está con nosotros el ángel de la paz, Hoy está el del ángel de la paz, hoy vino y se quiso hacer presente, quiso que lo escuches, que lo entiendas, que lo aprendas. Pero seguramente en cada momento de tu vida hay una situación que necesitas resolver. Y para eso están los ángeles. Nosotros este sábado vamos a hacer un taller juntos que lo estoy preparando, es un trabajo nuevo que estoy haciendo, basado en un libro de Esther Hicks que se llama Abraham. Y este que voy a hacer es Abraham y los 17 segundos. Ellos reciben en estas canalizaciones que hacen una técnica donde nosotros modificamos, alineamos la energía 3, 2, 3, en realidad lo ideal son 4 veces al día de 17 segundos cada uno. Dice que un pensamiento alcanza el combustible suficiente en un lapso de 17 segundos en los cuales centras tu atención. 17 segundos de concentración pura. Eso trae otros que exponencialmente serán más poderosos y al final otros 17 segundos, en total, y después más tarde 17 segundos y después otros 17 segundos. Bueno, la cuestión es que esta técnica pequeñita, sencillita, lleva una concentración, lleva un trabajo sencillo. Bueno, nosotros lo vamos a dar, esos 17 segundos de atracción, lo vamos a utilizar para atraer, pero fundamentalmente para conectar. Yo aprendí, estuve leyendo esta técnica, estuve aprendiendo esta técnica y verdaderamente con 17 segundos he cambiado situaciones impresionantes en momentos imposibles. Ver personas con ataque de ira, con ataque de llanto, con una angustia irrefrenable. Y en esos 17 segundos de mandarle luz, de mandarle armonía, de ponerle el ángel, por ejemplo hoy, el de la paz, esa persona logró recibir ese cambio, o hacerle leer durante 17 segundos. Uno no está mirando el reloj, obviamente, pero ya tenés el cálculo de cuatro. Bueno, vengan porque es una técnica de las sencillas, de las que me gustan a mí, de las que no se olvidan, de las que se pueden ejercitar y hacer en cualquier momento de tu vida. O sea, vamos a trabajar con los 17 segundos de Abraham. Basados estos en el libro de Esther Joseph Hicks. Es un libro que yo lo he leído, bueno, pero esta extracción de los 17 segundos es lo que te quiero contar, es lo que quiero que aprendamos a utilizar. Hay muchísima gente que está recibiendo mensajes, canalizando mensajes, estamos trabajando con una fuerza diferente. ¿Por qué? Y porque hay mucha oscuridad y necesitamos ayuda. Entonces, ¿quién puede decirte a vos que no está canalizando un mensaje? ¿Quién te puede decir a vos que lo que sentiste en tus sueños o lo que recibiste y escribiste no sea un mensaje que tenés que dar? Nadie, porque todos somos canales del Espíritu Santo. Y Dios nos habla de distintas maneras. Y los maestros ascendidos, los profetas, los santos están trabajando en la tierra a través tuyo, a través mío, así como la oscuridad trabaja a través de, y tenemos una lista larga de gente que se ofrece para trabajar espontáneamente para la oscuridad. Vamos a salirnos de eso y vamos a trabajar espontánea y voluntariamente para la luz. Vamos a invocar, vamos a poner orden y fuerza, vamos a poner luz sobre la oscuridad. Este taller se va a llamar los 17 segundos de Abraham. Vas a ver que esos 17 segundos cambian tu vida. Vos podés decir, pero ¿qué hago con 17 segundos? Bueno, está comprobado que la concentración en algo durante 17 segundos, o sea, la clave es enfoque positivo, puro, energía positiva y pura, sin resistencia en lo absoluto y sin permitir que durante ese lapso, de que van a terminar siendo 68 segundos durante tu día, cruce por tu mente un pensamiento de carencia, ni negatividad de ningún tipo. Vení, que vamos a ver esto que es espectacular. Y realmente te vas a sentir distinto ya en el taller. Ni te cuento a medida que vayas tomando la fuerza para ir realizándolo durante el día. Y vas a ver que vas a decir, pero uy, me tengo que poner a pensar en los 17 segundos. No, va a ser espontáneo, porque cuando viene un pensamiento de algo que querés lograr, esos 17 segundos te los das en ese instante. 17 segundos. ¿Sabes cuánto es? Nada. En la locura de tu día ocupas muchos más segundos en pensar en las cuentas que tenés que pagar, en lo que te dijo fulano, en la llamada telefónica que te hicieron, en el mal mensaje que te dejaron, en lo invadido que te sentís, y estamos canalizando la energía hacia allí, poniendo la energía hacia allí. En vez de esos segundos los utilizás, viene un pensamiento como eso y automáticamente lo desviás a otra cosa, vas a ver cómo tu vida cambia. Miren, yo di un taller hermoso, hermoso, que no tuvo demasiada convocatoria, lamentablemente, que yo me pregunto todos los días por qué, y como no encuentro respuestas, sigo adelante. Un taller hermoso que se llamó Oraciones y Bendiciones Milagrosas, lo di el Jueves Santo, ¿no? Y en ese taller yo decía que las palabras que utilizamos son fuerza en movimiento. Si las decimos desde la fe, el amor y la alegría de saber que somos escuchados y que estaremos recibiendo, podremos revertir cualquier situación que esté en conflicto. Los milagros son intervenciones divinas en el universo. Por lo tanto, cada vez que necesitamos un milagro, solo debemos pedir la intervención divina para que así suceda. Y les decía que las bendiciones son decretos y tienen poder milagroso en sí mismas, porque mueven la energía de lo divino materializando en nuestros deseos. Por eso bendecir trae consigo la providencia divina. Y puse unas bendiciones que tenían que ver con el milagro de la sanación. Puse varias, pero les voy a leer una. Bendiciones para el milagro de la sanación. Y esta es una. Bendigo cada molécula de mi ser. Bendigo la naturaleza de mi salud. Bendigo cada espacio de mi cuerpo, mente y espíritu que es sanada en este mismo instante. Bendigo y soy bendecido con la salud perfecta de Dios. Así sea. No controlé los segundos. Pero yo te aclaro que poner mi energía, mi mente y mis sentimientos en esta bendición fueron más de 17 segundos. Y cambio lo que siento y lo que pienso alrededor. Por ejemplo, una bendición para la protección. Bendigo la protección del Arcángel Miguel. Siento su presencia en mi vida. Bendigo el amor y la protección que Dios me envía a través de este arcángel para mí. Bueno, y tenemos muchas más herramientas, pero obviamente están llegando los mensajes. Yo no di el teléfono, 4789-9014, 4789-9014, para que nos llames, para que nos pidas un ángel y un mensaje, o para que te anotes para este taller tan especial que voy a dar este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Los talleres tienen un costo de 50 pesos y ese dinero va directamente a este programa de radio. Es lo que sostiene nuestro programa de radio. Y por supuesto la venta de los libros y todo eso. Bueno, te repito entonces, cuando vos estás poniendo tu mente en algo sanador, estás sanando tu mundo. Cuando vos estás poniendo tu mente en algo que te preocupa, lo estás agrandando, le estás dando esa energía de preocupación, energía de miedo, de preocupación, energía de dolor, energía de la duda, ¿cómo me va a ir? ¿Qué voy a lograr hacer? ¿Voy a poder? Mirá la fuerza gigantesca que pusiste en movimiento en forma negativa. En cambio, si le decís, Dios proveerá, el ángel de la paz está conmigo, el ángel de la protección, el ángel de la prosperidad, el ángel de la abundancia están conmigo, lo pongo en manos de los ángeles, estás poniendo la atracción en algo luminoso. Ese cambio de mentalidad es la que vamos a trabajar este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Bueno, vamos a los mensajes. Nos llama Kika de Tigre y nos pide un ángel y un mensaje. Y para vos va el ángel del coraje. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo.

hacia el éxito. Nosotros estamos trabajando mucho con el tema del poder de la oración. Cuando estamos trabajando con la oración, estamos ocupando ese tiempo en pedir, en transmitir, en enviar, en iluminar, en conectarnos, que cuando nosotros estamos pensando, estamos conectándonos con la luz, pero cuando estamos pensando en el problema, estamos enmarañando el problema. Esto es como cuando vos querés desatar una galleta, un nudo, viste, nunca con la lana se te hace una galleta, o con hilo, con lo que sea, y uno se pone nervioso y entonces hace más galleta. Cuando uno se serena, se corre un poquito, encuentra la punta y el hilo, la galleta, se deshace. Bueno, la vida es igual. Si vos estás todo el tiempo pensando en el problema, lo estás acrecentando, lo estás enmarañando más. No lo resolvés por eso. Lo resolvés cuando rezás por eso. Y cuando rezás con la seguridad y con la alegría de saber que estás pidiendo y que se va a resolver. Hay cosas que no se resuelven en nuestros tiempos o en como nosotros querríamos, pero Dios hace todo para mejor. Él tiene algo mejor pensado que lo que vos tenés. Y a lo mejor lo que para vos es hoy muy válido y necesario e imposible de superar, resulta que cuando sucede, cuando se da en el tiempo que Dios decide, en el tiempo que Dios quiere, es mucho mejor, es justo tu momento, y vas a darte cuenta por qué llegó en ese instante de tu vida y no antes. No es un castigo. Y muchas veces las cosas están allí, adelante nuestro, pero con nuestros pensamientos de miedo, con nuestros pensamientos de angustia, ¿qué hacemos? Lo corremos. Pero en vez de atraerlo, lo repelemos, lo empujamos para afuera. Hay gente que está siempre preocupada, siempre dolorida, siempre angustiada. Es tiempo de probar otra cosa. Eso no te dio resultado. Bueno, es tiempo de probar otra cosa. Es tiempo de que vengas a este taller, que te sientes y que escuches, que te lleves por escrito, pero que escuches, que recibas esa impronta de fe que te voy a dar este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Bueno, te espero, llámame al 47899014. Si necesitan alguna de las oraciones del taller que di hoy, lo pueden hacer a cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Chau, hasta el martes. Muy buen fin de semana y muy, pero muy buena vida. Chau.